veo en el recreo. Me late fuerte el corazón. Si te veo en el recreo, me late fuerte el corazón. Se me arruga el guardapolvo y se me cae el pantalón. Si te cruzo en la calle, me late fuerte el corazón. Si te cruzo en la calle, me late fuerte el corazón. Voy perdiendo el equilibrio y me caigo en un zanjón. Y es así el amor nomás, es así el amor. Y es así el amor nomás, es así el amor. Si te veo en la feria, me late fuerte el corazón. Si te veo en la feria, me late fuerte el corazón. Y la cara se me pone roja como aquel morrón. Si te cruzo en la plaza, me late fuerte el corazón. Si te cruzo en la plaza, me late fuerte el corazón. Se me empañan los anteojos y me muero de calor. Y es así el amor nomás, es así el amor. Y es así el amor nomás, es así el amor. Es así el amor, es así el amor, es así mi amor.